Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Siete días menos una hora después de nuestra última cita, aquí estamos puntuales, como cada semana, en una nueva entrega de 80s. Bienvenida, querida familia ochentera. Gracias por estar ahí, siempre una semana más. Estamos todos reunidos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar en esta ocasión de las canciones de los recuerdos de una época que a todos nos hizo soñar, y en concreto vamos a estar repasando el periodo comprendido entre el 12 y el 18 del mes de octubre, con un montón de cumpleañeros que se han empeñado en cumplir años, en celebrar su aniversario en este mes de octubre, y por supuesto que los vamos a repasar todos uno por uno. También tenemos nuestro One Hit Wonder de la semana. Te adelanto que vendrá muy austriaco y muy relacionado con un artista de allí, de Austria, pero no precisamente de esta época, sino de hace muchos más años y décadas. Y también, por supuesto, la canción de película de la semana te detallaré en tan solo unos minutos, pero antes permíteme que comencemos este programa con un nacimiento. Ya nos quedamos con un cumpleañero de esta semana y estamos hablando de Mitch Ure, el líder de Ultravox, que nacía en Glasgow en 1953 y a finales de los 70 entró en las filas de Ultravox como cantante. Una formación, por cierto, que fue pionera en el sonido electropop que empezó a hacerse notar en la escena musical de los años 80 con aquel New Romantic, esos nuevos románticos. Y después de tres álbumes fallidos en lo comercial y la marcha de dos de los miembros fundadores, Ultravox reclutó a Mitch Ure como cantante, y su primer disco con el grupo fue Viena, del que se extrajo el primer éxito de esta banda. Además, Mitch Ure se arrancó con algunos proyectos paralelos, como el que comentábamos la semana pasada, aquel villancico benéfico de los años 80 junto a Bob Geldof, ese Do They Know It's Christmas. Y vamos a recordar uno de los éxitos más sonados de Ultravox, ese baile con lágrimas en los ojos, Dancing With Tears In My Eyes. Así celebramos los 62 tacos que le caen esta semana al bueno de Mitch Ure, y así inauguramos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. We'll be right back. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Canción que no tiene desperdicio, de principio a fin, ese Don't Get Me Wrong, no me malinterpretes, eso es lo que cantaba Chrissie Hynde en un lanzamiento que se ha producido hace ya casi 30 años, hace 29 en concreto, que The Pretenders lanzaba Don't Get Me Wrong, una canción escrita por la propia Chrissie Hynde y que se incluía en el exitoso disco Get Close del año 1986, con el que la banda se adentraba con éxito en el mercado norteamericano y entraba dentro del top 10 de la lista Billboard. En los 90 ya fueron consagrados como un grupo de referencia y continuaron editando discos. Vamos a seguir nuestra singladura musical y nos quedamos ahora con Daryl Hall, que esta semana cumple ya 69 años, casi 70 para el bueno de Hall, que nacía en Pensilvania, en Estados Unidos, cantante de rock, R&B, soul, teclista, guitarrista, compositor y productor, más conocido por ser el vocalista cofundador y el líder de Hall & Oates, Daryl Hall y John Oates, que este último era guitarrista y compositor. Sumaron bastantes éxitos en la década de los 70 y de los 80 y siguen siendo un dúo casi 50 años después de su debut en su tierna adolescencia. Y vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos de finales de la década de los 80, dedicada a una mujer a la que le gustaba la carne fresca, o al menos eso es lo que ellos rezan en este Man Eater, esta devora hombres. De Hal Daryl Hall y John Oates. Hal and Oates. Y así celebramos el 69 cumpleaños de Daryl Hall. disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country road. Country tuvo sentido en la década de los 70 gracias a artistas como este, un pedazo de cantante y compositor llamado John Denver, que tal semana como esta, hace ya 18 años que fallecía, el 12 de octubre de 1997. Y es que desde adolescente ya demostró un dominio de la guitarra que le sirvió para ser elegido entre 300 aspirantes para entrar a formar parte del trío de Chad Mitchell, famoso en el mundo del folk, por sus armonías vocales. Y antes de arrancar los 70, ya inició su carrera en solitario y lo hizo con álbumes que pasaron sin pena ni gloria, pese a incluir una de sus canciones más conocidas, Living on a Jet Plane, pero el verdadero éxito le llegó con otra composición en el 74, esta vez en su propia voz. Take Me Home, Country Roads es el tema que acabamos de escuchar, una auténtica maravilla. También se entregó a su pasión por volar, que acabó pasándole factura al caer su prototipo a las aguas de la bahía de Monterrey, de donde su cadáver fue rescatado por los servicios de salvamento el 12 de octubre de 1997. Ya se cumplen 18 años de la ausencia de John Denver, uno de los grandes, grandes con mayúsculas del sonido country. Y nos quedamos ahora con Billy Joel, que lanzaba Storm Front, la tormenta frontal, de tal semana como esta, el 13 de octubre de 1989. Un nuevo disco para el cual decidió prescindir de la mayoría de los miembros de la banda que le solía acompañar hasta la fecha y fichó al músico Mick Jones. Y en el álbum se recogían temas como este, que le daba título esta tormenta frontal, este Storm Front. Billy Joel, hace ya 26 años de esto. Navigation. de un artista de trayectoria consagrada y dilatada como Billy Joel a otro de un solo éxito y que además también fue bastante malogrado en su vida porque falleció muy joven, a los 41 años. De hecho, no había cumplido todavía los 41, fue en febrero del 98 cuando murió este artista Johann Holzel, más conocido por su sobrenombre Falco, que es el que nos trae esta semana su único éxito, su canción Flor de un Día, su One Hit Wonder. Este músico que tocaba el New Wave, el Synth Pop, el Hip Hop, el Pop o el Rock, y que en el año 1986 alcanzó la posición del número uno en Estados Unidos con un tema en lengua alemana desde Austria, desde Viena, que logró triunfar hace ya casi 30 años con este ritmo pegadizo. Una canción, por cierto, dedicada a la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, sobre todo a sus aspectos más oscuros. Ahí está el Rock Me Amadeus de Falco, año 86, desde Austria, la preciosa Viena. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana. In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war irgendwie no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Thank you. Aquí seguimos en los 80s tras haber escuchado ese One Hit Wonder, esa canción de único éxito, ese tema Flor de un Día de Falco, del austríaco malogrado artista que murió solo con 40 años. Y vamos a continuar en esta senda musical de todas las canciones y los recuerdos de una época que nos hizo soñar esta semana desde el 12 hasta el 18 de octubre. Enseguida vamos con otro nacimiento de un artista que triunfó en Eurovisión hace bastantes décadas. Sí, décadas. Antes ya sabes que te recordamos, como siempre, las vías de contacto con nuestro programa en redes sociales y en el correo electrónico. En primer lugar, te invitamos a nuestra comunidad Facebook 80s con Carlos de Sam. Ahí podrás escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, así como ser partícipe del repertorio de coplillas que cada semana te ofrecemos y que te detallamos una por una en nuestra web. Coplillas, por cierto, que si las quieres pedir puedes hacerlo, y esta es tu dirección de correo: 80sfm@gmail.com. No hay más excusas, desde este momento tú y yo estamos conectados en 80s. Vamos a continuar, lo hacemos con otro cumpleañero de esta semana, y en esta ocasión, el 14 de octubre de 1940, ya cumple 75 años, un artista indio, pero que representó a Inglaterra en Eurovisión del año 1968. Quedó segundo porque fue Maciel quien se lo llevó con la canción La La La. ¿Te acuerdas de Cliff Richard? Pues nació en Lucknow, en India, el 14 de octubre de 1940. Y gracias a una canción que enseguida te vamos a poner, fue llevado a hombros por el camino de la popularidad y se convirtió en una de las grandes figuras de la música británica, en todo un mito. Esa conmemoración, esa felicitación, esa enhorabuena que te daba Cliff Richard en el año 68 y por la cual mereció ganar el Festival de Eurovisión hace ya 47 años. Congratulations es la canción con la que abrimos este segundo tramo de 80s. ¿Te acuerdas de esta maravilla? Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Standing knees. The lady is back. Don't you try to do it, baby. siempre es un auténtico placer llevarse a los oídos maravillas musicales como esta, Rasputin de los Boney M. ¿Por qué estamos eligiendo para ti esta canción? Porque Marcia Barrett cumple esta semana 67 años. Nacía el 14 de octubre de 1948 en Jamaica y es una de las primeras cantantes, una de las primeras vocales de la genial banda Boney M. Es nacionalizada británica y a partir de los 70 hizo su primer disco que se vendió mal y formó parte de Boney M. desde el 75 hasta su disolución. La genial Marcia Barrett, una de esas voces imprescindibles, todas ellas encajaban a la perfección en el puzzle musical que nos proponía Boney M. Y a continuación vamos a quedarnos con una separación del año 1972, 16 de octubre de este mismo año, hace ya 43, era cuando la Creedence Clearwater Revival anunciaba su separación tras grandes temas durante los años 60, número uno del Billboard, y llegados a este punto del 72, sus hermanos, los hermanos Fogerty, John y Tom, iniciaron sus carreras en solitario. Que por cierto, uno de ellos, Tom, murió hace ya 25 años en Arizona, en Estados Unidos, y John Fogerty, como bien sabes, ha seguido dando conciertos y con una gira que también lo ha llevado a nuestro país en numerosas ocasiones. Vamos a por ese hijo afortunado, Fortunate Son, para recordar lo que fue una de las grandes bandas del rock de hace ya, podemos decirlo, 50 años, la Creedence. Conecta con todos tus recuerdos en 80. If you porque no existía otra posición más alta que el número uno que, si la existiera, también lo merecerían. Ahí está en Chicago con If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora, un tema que alcanzaba hace ya 39 años, tal semana como esta, el 18 de octubre, el número uno, lo más alto de la lista Billboard, una canción, por cierto, que le valió a esta gran banda el Grammy al mejor grupo de pop. El siguiente número uno les llegó 6 años más tarde con Hard to Say I'm Sorry del 82 y le siguió Look Away también 6 años más tarde en el 88. Sea como fuere, el nombre de esta banda se escribe con letras mayúsculas en la historia de la música norteamericana. Y nos quedamos ahora con la canción peliculera de la semana, nuestra banda sonora. Y para ello nos vamos al videoclub y nos alquilamos Beverly Hills Cop, una película estadounidense del 84 dirigida por Martin Brest y protagonizada por Eddie Murphy, Judge Reynolds, John Astin y Steven Berkoff en los papeles principales. La película, por cierto, lanzó al estrellato internacional a Eddie Murphy y generó ganancias cercanas a la de los cazafantasmas. Y fue la primera de una trilogía, Beverly Hills Cop 2 y Beverly Hills Cop 3 del 87 y el 94 respectivamente. Y nos quedamos con la canción que ponía banda sonora, la canción principal de este largometraje que corría a cargo de Glenn Frey, que fue uno de los miembros míticos de la banda Eagles y que en solitario compuso esta canción en el mismo año 84 y que fue su mayor éxito de su trayectoria propia. Hace ya 31 años, ¿te acuerdas? Esto se llama The Heat Is On para la película Beverly Hills Cop. Este es nuestro tema de banda sonora esta semana aquí en 80s. Caught up in the action, I've been looking out for you. Oh, oh, oh, oh, tell Divertida donde las haya, esta canción de Glenn Frey con la que ponemos punto final a esta entrega de 80s, como siempre, la canción peliculera cerrando esta entrega que ha repasado el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de octubre. Ya sabes que volveremos solamente dentro de 7 días con las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, ya sabes que nos encontramos en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Te deseo que tengas unos muy, muy felices 7 días. Hasta nuestra próxima cita. Que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Programa.